Sonora siringe, breves brevas para tus oídos. Saludos a toda la audiencia. Soy Laura Fanin, soy oriunda de Unquillo, Córdoba, más conocida como Lala. Bueno, soy cantora desde que me acuerdo. En casa se escuchaba Radio Nacional. Ahora que estoy en una entrevista en la radio me parece maravillosa, porque para mí la radio era mucho en mi vida, porque era donde se escuchaba la música. Después aparecieron los cassettes, que ahora los niños no saben muy bien lo que es, pero los cassettes eran algo mágico para nosotros, porque de ahí salía la música y podíamos grabar de la radio la música que queríamos escuchar, así toda pisada por los conductores, y lo mismo, era lo más de lo más. Y 3 años empecé a investigar sobre la sanación de útero, me hice mujer medicina, todo esto de cómo está ligada la voz energéticamente también el útero de las mujeres. Es a veces para las mujeres se nos complica, pero yo creo que para los varones también la voz es algo muy sensible, está ligado a las emociones, entonces es sumamente difícil a veces mostrar algo tan propio. Es como mostrar el corazón con la voz. Barba de Piedra surgió de un viaje o de muchos viajes. Yo usé mucho la barba de piedra, no sé si saben lo que es un yuyito que crece en las piedras, a veces en lugares muy altos, en piedras muy grandes, sobre todo en los gigantes acá en Córdoba. Entonces, bueno, esa fue la inspiración de que un yuyito tan sanador como la barba de piedra, que se usa para limpiar la garganta justamente, a mí me fue como wow, solo vive de las piedras, del aire, de la humedad, y sana y cura y te bendice. Tiene un antibiótico natural, sirve cuando uno se queda sin voz, cuando nos duele la garganta, y haces gárgaras con eso y quedas bárbara. Por muchos años tuve dolor de garganta porque, bueno, no sabía usar mi voz libre. Cada vez que cantaba era como mucha tensión, y bueno, un poco por eso fue que me dediqué a aprender a cantar, aprender cómo era saludable cantar, y creo que recién ahora lo estoy logrando, después de unos 30 años más o menos, así que bienvenido sea. Así que bueno, de eso surgió la canción de Barba de Piedra. Y se las dejo con mucho amor. La compusimos en conjunto con Susi Tolosa. Yo había escrito la letra y era mucho más larga, era como una composición, un poema, y la fuimos acortando, y ella le puso la música, y entre las dos armamos bien la forma y la música. Esos son como unos momentos que me encantaron. que atesoro mucho. La parte de la composición de un tema siempre se da, en mi caso por lo menos, de formas muy diferentes. A veces es una nota que escuchamos, a veces es, no sé, un pajarito, a veces es una palabra que te resuena, a veces empieza siendo una melodía adentro, a veces una melodía que escuchamos afuera. Así que cada canción es como una creación que lleva un cierto tiempo, un cierto proceso, y quiero destacar eso, como valorarlo al menos yo de mí, que le he ido dando tiempo. Por un momento renegué mucho de esos tiempos porque a veces son muy largos, y otras veces no, surge una canción y así como salió, así quedó. Así que bueno, eso es lo que tenía ganas de compartir con respecto a Barba de Piedra, que bueno, es como un hijito muy querido esa canción, como una hijita. Y también destacar esto de trabajar entre mujeres y varias cositas que hemos ido hablando con Viole. Es muy, muy maravilloso. El trabajo entre mujeres tiene una magia y como una complicidad que no siempre se da, también trabajando o componiendo con varones, que es otra cosa. Al menos para mí esa es mi vivencia, ¿sí? Sin desvalorizar ninguna. Sí, lo siento como muy hermoso el trabajo con mujeres. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte para contar sobre lo que es la composición para mí, lo que ha ido siendo, y en este caso la de Barba de Piedra, que nació hace más de unos 10 años, más o menos. Y bueno, la dejo acá con mucho amor, espero que les guste. Gracias, gracias Viole. Catorceava sonora siringe con Lala Fanin. Escuchamos Barba de Piedra. Acariciada por el viento, sin rendir en cuentas a nadie. acariciada por el viento, sin rendir cuentas a nadie. Acariciada por el viento, sin rendir cuentas a nadie. Que mi alimento es el sol y que aún con tempestades, temblores y terremotos, seguiré siempre adelante. Temblores y terremotos, seguiré siempre adelante. Ellas estarán ahí, ahí para recordarme, que aprendamos a mirar a quien creía insignificante. Que aprendamos a mirar a quien creía insignificante. Esto fue Sonora Siringe, breves brevas para tus oídos. El podcast estará subido en la página de la Radio Panamericana para que escuches cuando quieras, a la hora que quieras, desde el lugar que quieras, con quien quieras, a la hora que quieras, con quien quieras. Siringe, breves brevas para tus oídos.